Mario, aquí Pablo Martínez de Aijuna te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo van los números de Quilmes para pensar alguna de las propuestas que en este caso, imagino que en esta etapa más ligada a lo cultural o a lo deportivo, tiene el municipio? Bueno, nosotros estamos armando una serie de actividades ahora para el verano, que van a estar centradas principalmente, pero no exclusivamente, en el Parque de la Ciudad, uh-huh, en el Auditorio Carela, en donde los fines de semana estamos programando, a partir de enero, ofrecer dos espectáculos por el sábado y domingo, digamos, y además tener ya más centrado enero a espectáculos itinerantes en plazas en distintos lugares del territorio quilmeño, para dejar por lo menos de centralizar todo, como se hacía siempre en la zona más céntrica de Quilmes, uh-huh, digamos, y poder ofrecer alguna distracción, algún encuentro lúdico en distintos lugares del territorio a la mayor parte de los vecinos, ¿no? ¿Ya lo tienen determinado, Mario, los lugares esas plazas? No, todavía no. Uh-huh. Los espectáculos itinerantes no. Estamos viendo, obviamente, en Solano, en La Paz, en Itatí, en distintos, uh-huh, barrios de Quilmes para hacer esto que te decía, ¿no? Uh-huh. De garantizar un poco de descentralización en las actividades de la Secretaría. Bien, había una preinscripción. ¿Cómo va esa preinscripción de artistas? Mira, digo, ¿no? Sí. Nosotros hemos llamado, convocado a los artistas hasta el 22 de diciembre, o sea, en estos días terminamos, a inscribirse en esas actividades. Entiendo que estamos muy bien. Uh-huh. Respecto a los números que viene acompañando Quilmes, nosotros venimos resaltando que en general son alrededor de 4.000 personas las que vienen transitando la enfermedad, por lo menos desde el mes de septiembre. Quilmes no ha podido bajar en definitiva esos números, y quería también un poco con vos, Mario, analizar qué nos dice eso respecto a esa meseta que está de alguna manera controlada, pero comparada con otros municipios es como alta. Sí, Quilmes siempre tuvo, desde el principio de la pandemia, por las características propias de tener muchos vecinos que trabajan en Capital Federal y por lo tanto que transportaron el virus, uh-huh, rápidamente, inmediatamente después que ingresó en el país, tuvo siempre una curva de casos alta, tanto que tuvimos en algún momento además un riesgo muy grande de diseminación explosiva cuando sucedió ese episodio en el barrio de Villa Azul. Sí, sí. Que por suerte y digamos, hubo un gobierno que estaba atrás del seguimiento de esos casos y hubo una gran actitud militante, digamos, del personal de salud, tanto del gobierno municipal como del provincial y del nacional, que actuaron muy rápidamente para contener ese brote, y hoy en día esa contención, la contención del brote en un lugar, digamos, que al que le faltan, que carece de muchas de los servicios de salud, pero que la presencia del Estado los complementó, con la contención de las familias fuera del barrio, convenciendo y trabajando codo a codo con las organizaciones sociales locales, y el testeo y el seguimiento de los casos día a día, y la ubicación, digamos, de las personas que tenían, quedaban positivas fuera del lugar, en los centros de aislamiento, como fue el centro de la Universidad Nacional de Quilmes. Ese caso es un caso tomado a nivel mundial como un ejemplo de éxito en contención de la pandemia. Uh-huh. Pero como vos decís, efectivamente en Quilmes hay una casuística, una cantidad de casos muy alta. En realidad, en todas las ciudades del conurbano bonaerense pasa lo mismo, y en estos días lo que estamos viendo es un rebrote. O sea, veníamos viendo una muy interesante disminución del número de casos diarios desde hace un mes aproximadamente a esta parte, que era sostenida, pero en la última semana se ha visto en muchas partes del país un rebrote, sobre todo en Capital Federal, en el interior del país y en particular en el interior de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y en el conurbano, un amesetamiento, o sea, dejó de disminuir. Uh-huh. Entonces, teniendo en cuenta lo que sucede en los países vecinos también, en donde hay un aumento significativo del número de casos, Uruguay y Paraguay, por ejemplo, están sufriendo el primer aumento significativo desde que empezó la pandemia. Ellos son dos países que habían controlado muy bien toda la dispersión del virus, habían tenido, todavía tienen pocos casos, pero ya en una progresión geométrica de aumento muy, muy importante. Brasil, Colombia, casi todo Chile mismo, todo Sudamérica está teniendo un rebrote muy importante en estos días, probablemente por el relajamiento de las condiciones que la gente tiene cerca de las fiestas y los nuevos encuentros, los contactos, y eso seguramente va a repercutir en nuestras ciudades, en el conurbano, uh-huh, por la ligazón que tenemos tanto con el interior de la provincia como con la ciudad de Buenos Aires principalmente, ¿no? Extremar los cuidados parece como la única clave posible, al menos en los próximos meses. La verdad que sí, sobre todo ahora que tenemos las fiestas tan cerca, nosotros recomendamos siempre que seamos muy cuidadosos, por lo menos la semana anterior a las fiestas, evitar reunirnos en lugares cerrados con otras personas, y si lo tenemos que hacer, hacerlo en las máximas condiciones de seguridad, para no, porque el riesgo de las fiestas es que nosotros, las personas que trabajamos más activamente y que salimos, seamos transmisores silenciosos, uh-huh, en el sentido de ser asintomáticos, sin saberlo, claro, podríamos transmitirle el virus a personas queridas de nuestro entorno, que además pueden llegar a ser personal de riesgo, nuestros padres, nuestros abuelos. Y eso es un riesgo que espero que no ninguno corra, porque después el virus no nos deja nada, ¿no? Nos deja el fallecimiento de un ser querido, un dolor en el alma por siempre, y la verdad es que lo que recomendamos es que tener las fiestas en paz, tener las fiestas con cuidados, cuidando al otro y a la otra, ¿no? A todos nuestros seres queridos. Y eso es muy importante que tomemos conciencia. Previamente, tener una semana de mucho cuidado, y durante la fiesta también tener reuniones al aire libre, siempre que sea posible, si no es posible en lugares muy ventilados. No tener reuniones de cercanía, contactos de cercanía, usar barbijo todo lo que se pueda, abrazarse en forma cuidada, eso, uh-huh, quiere decir no exponiendo cara contra cara, fundamentalmente, y bueno, cuidarnos, uh-huh, a nosotros y cuidar a los demás. Por último, Mario, te meto en un tema muy de coyuntura informativa de las últimas horas. Tiene que ver con esta nueva mutación que se viene remarcando respecto a el Reino Unido. Y en tu condición de virólogo, un poco contarle a la audiencia, bueno, ¿qué es una mutación, por ejemplo, en este caso, en un virus? A ver, a veces se magnifican algunas medidas que la verdad que no, a quienes conocemos el tema no nos preocupan tanto. Los, uh-huh, virus mutan continuamente. Un virus nunca es una entidad aislada con una secuencia genética pura y homogénea. Así como si en la Tierra quedaran solo dos humanos, un hombre y una mujer, y empezaran a tener ese Adán y Eva, digamos, del futuro. Empezaron a tener familia y esa familia se reproduciera. Los primeros hijos serían muy, muy parecidos a los padres. Sí. Y después empezarían a haber variaciones por mutaciones al azar. Quizás en 100, 200 años, 500, 1000 años después de las primeras generaciones, se generaría una población con diversidad. Algunos que tengan colores de ojos diferentes a los padres, uh-huh. otros que tengan colores de cabello diferentes, otros que tengan estaturas diferentes a los padres, etcétera, etcétera. Distintas mutaciones que hacen de nuestro perfil. En un virus eso ocurre en un día, ¿no? O sea, un virus aparece en un individuo y rápidamente genera un espectro de variación en el mismo organismo en el que infectó. Uh-huh. Y genera entonces una población muy diversa, muy rápido. Esa población es seleccionada contra la fuerza que hace nuestro sistema inmune, la fuerza que hace nuestro cuerpo para expulsarlo. Y todos los mecanismos que nosotros tenemos de expulsión y de freno para el virus restringen algunas de las variantes. Uh-huh. Pero siempre va a haber variantes. Claro. El problema es cuando aparecen variantes especiales que escapan al sistema inmune, por ejemplo, que hacen un escape inmunológico, que son tan distintas a los progenitores que de tal manera que nuestro sistema inmune deja de reconocerlos como tal y entonces uh-huh. viven más tiempo, tienen más chances de hacernos daño. Bueno, eso todavía no ha pasado, eso no pasa. Aparecen variantes, pero no ha pasado que sean variantes de escape del sistema inmune, que es el riesgo, ¿no? Por lo tanto, Mario, ya empezaron a circular algunas versiones de que las vacunas no servirían para estas mutaciones, lo que podemos un poco pensar con lo que venís diciendo, que al menos hasta el momento esas bases de investigación ligadas a las vacunas del COVID-19 servirán de alguna manera como plataforma para futuras mutaciones. Por ahora, los datos que tenemos y los que nos han pasado los investigadores británicos o de distintos países europeos es que estas mutaciones no interfieren con uh-huh. la vacuna. Muy bien. Bueno, Mario, te agradecemos como siempre la charla. De nada, hasta luego. Hasta luego.